Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Preguntas, ideas, inquietudes, voces de los padres, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Este programa llega a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería, ubicado en Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Con sentido humano. Con sentido humano. El espacio creado para el crecimiento de los padres. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprenda, porque la vida cada vez es más dura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros como todos los jueves en tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y de verdad qué placer que nos encontremos de nueva cuenta en una tardecita entre asoleada y fresca. Qué padre tarde, de verdad. Y bueno, sé bienvenido tú que nos estás escuchando desde tu casita, desde tu trabajo. Bueno, pues gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, como todos los jueves, también agradecer a todos nuestros amigos que amablemente hacen una aportación para que este espacio y esta señal pueda llegar hasta ti. Y que esperemos que realmente sea de tu beneficio. Ojalá y puedas encontrar en esta pequeña escuela para padres por radio, por La Voladora Radio, pues encontrar solución a muchas de las preguntas que tú siempre estás buscando. Estas respuestas que tú siempre estás queriendo adquirir, sobre todo como cualquier padre de nosotros que estamos siempre en la incógnita de saber cómo le hago con mis hijos, porque esa es la expresión que siempre recibimos nosotros en Escuela para Padres. ¿Cómo le hago con esto? Ya desde que se nace con esa inquietud de querer lo mejor para nuestros hijos, toda la vida nos vamos a estar preguntando qué será lo mejor para ellos. Y si tú estás educando a tus hijos a partir de lo que aprendiste con tu familia, tú al ser hijo o hija, pues qué bien, hay cosas que se pueden recuperar, sobre todo los valores y las cosas buenas que te han dejado. Si tú has considerado ahora al tener tus hijos que tienes que variar y cambiar algo, pues felicidades, porque eso hace que tú estés como en un conflicto en el de buscar mejores soluciones. Seguramente a ti no te gustó algunas formas en las cuales tus padres te educaron, algunas cosas. Viene a tu mente hoy como padre de familia que puedes hacer mejor las cosas buscando siempre el mismo objetivo. Porque también hay que reconocer que nuestros padres pues quisieron que nosotros tuviéramos una mejor educación, que nuestra vida como adultos pues estuviera mejor y tuviéramos una buena relación, una buena familia, que estuviéramos muy a gusto con todo lo que tenemos. Así es que yo creo que también hay que agradecer la gran intención, porque finalmente son humanos como nosotros, fueron humanos en nuestra educación, pero yo creo que el que ahora nos preguntemos hoy en día, nos estemos preguntando qué es lo mejor para nuestros hijos, tiene que ver también con una conciencia de adaptación a que esta es otra época. Nuestros hijos están viviendo no lo que vivimos nosotros, ya no juegan igual que nosotros. Nosotros teníamos oportunidades, por ejemplo, de salir a la calle, de encontrarnos con juegos más simples, más sencillos. Hoy pareciera que la tecnología les absorbe y ellos se divierten ahí. Muchos chicos están aprendiendo el día de hoy a reírse frente a una pantalla, a estar pegados a un celular. No se diga si de pronto no hay wifi en la casa, porque de verdad los niños se desesperan y no saben qué hacer. Hay en ocasiones que empezar a regular ciertas cosas, porque también esto se puede convertir como en algo que se salga de control. Hay niños que ya están padeciendo un asunto que se llama tolerancia a la frustración. Definitivamente, si no están conectados a las redes, se ponen de malas, se ponen de mal humor, no saben realmente cómo manejar su tiempo libre. Hay quienes al tener las redes sociales con disponibilidad, bueno, pues se la pueden pasar ahí todo un día. Es decir, nosotros tenemos que adaptarnos a esta época. Y en este proceso natural, porque de cierta manera lo que estamos viviendo hoy, nuestros hijos se lo platicarán a sus hijos y dirán: papá, ¿a poco antes había Facebook? No sabemos qué venga más adelante. No sabemos realmente cómo sean estas nuevas relaciones, tanto entre familias como entre personas, como entre niños. No sabemos realmente cómo vengan los nuevos modelos educativos, porque de verdad ya la tecnología nos exige que tanto nosotros los adultos que no vivimos, no nos empapamos de toda esta tecnología, nos tengamos que acercar más a las computadoras, al internet, a las redes sociales, a tantas y tantas cosas que de verdad hoy nos sorprenden. Muchos adultos estamos interesados, pero eso también nos tiene que servir como para darnos cuenta a nuestros hijos en dónde se están metiendo. Y hace unas semanas, pues platicábamos aquí ya en este espacio que ya venían las graduaciones, ya venían las salidas de las escuelas, tanto un poco porque nosotros terminamos en varias escuelas con este curso de Escuela para Padres. Aún todavía en algunas seguimos haciendo un poquito de trabajo cuando ya todos salieron de vacaciones, pero sí era importante empezar a agradecer desde hace semanas. Hoy en día, pues prácticamente todos están de vacaciones, ya en su mayoría, sobre todo en la educación básica, lo que es preescolar, primaria y secundaria, ya están en un descanso muy merecido para todos aquellos que pues le echaron ganas durante todo el ciclo escolar y pasaron sus materias. Otros, bueno, pues tienen que ponerse a estudiar para poder pasar extraordinarios y poder cubrir las materias para seguir adelante, ¿verdad? Y justo el día de hoy vamos a hablar de un poco de eso. Hablar de qué pasó en las graduaciones, qué importancia tienen. Realmente los padres pensamos en un éxito, o creemos en realidad que pues es la obligación de nuestros hijos. Consideramos nosotros como padres de familia que nuestros hijos nada más deben estudiar, que nuestros hijos nada más deben de dedicarse al plano académico, o también tienen que preocuparse por otras cosas. Hace unos días, bueno, viernes, todavía el lunes, martes, estuvieron estas famosas, nosotros le llamamos aquí salidas, estas graduaciones desde el preescolar, desde la primaria y la secundaria, en algunas, bueno, con algunas prácticas tradicionales que pues de cierta manera depende de cada lugar. Hay escuelas, por ejemplo, la SEP ya no tiene permitido hacer tanto alboroto con esta cuestión de poner un vals y de hacer bailables y todo eso. La SEP ya no lo permite. Sin embargo, pues por ser tradición, por ser una costumbre, por tener una alegría de festejar a aquel que se pudo graduar, bueno, pues las personas y los padres de familia, pues lo que hacemos es justamente eso, ¿no? Celebrar y festejar a nuestros hijos, sean muy pequeñitos o no. Había una polémica hace unos días, platicaba yo con algunas personas, de que en las redes sociales había personas que suben la foto, por ejemplo, del diploma del niño, del kinder, que bueno, pues para algunas personas, para algunas conciencias, les parece exagerado ese punto. Yo considero que bueno, pues sí para algunos les molestó cuando tuvimos esta plática. Otros tantos, bueno, pues subieron que el vals y que el vestido de la niña y que el traje del niño. Subieron pues que el diploma del primer lugar, que el del segundo lugar. Pues pasaron inclusive videos en las redes sociales de que bueno, los niños bailaron, los niños se divirtieron, fotografías de cuando les entregan sus reconocimientos, fotografías con los maestros, fotografías en la fiesta, fotografías de la entrega de boleta y muchas sonrisas. Ya son pocas las personas que pues tienen tristeza al no pasar de año. Ya casi desafortunadamente por algunas razones estratégicas de la SEP no muchos pueden reprobar, ya los maestros los presionan para que no reprueben aunque pasen con 6. Esto también, bueno, pues ha creado también una polémica, pero vamos, yo creo que detrás de toda esta alegría y júbilo que hay en los padres hay un orgullo, y pienso que sí, para algunos pudiera incomodarles que alguien suba el diploma del jardín de niños Pato Donald, por decirlo de algún modo. No quiero ofender a nadie, pero vamos, es una alegría finalmente. Los padres consideren sea un jardín de niños sencillo, muy grande, con una graduación en un salón o en el propio patio de la escuela. Yo creo que sin duda los padres estamos orgullosos de lo que hacen nuestros pequeños. Si tú eres un padre y sentiste alegría por aquel momento en el que tu hijo empezó a caminar, pues sin duda yo creo que el que se gradúe, el que se tome una foto con la maestra, pues es algo muy especial para esa familia. Y yo creo que debe tener mucho respeto, porque al final es como cuando hay niños que bueno, no, a manera de broma lo digo y con mucho respeto, hay niños que, bueno, pues no salieron con una carita de príncipe, ¿verdad? Pero para la mamá y para los papás, bueno, pues es lo más precioso que puede haber, y yo creo que es un tema en donde se tiene que respetar demasiado. No hay papá que no esté orgulloso de su hijo, aunque de verdad no haya estado en la fila de los príncipes, pero yo creo que en este sentido también las graduaciones tienen mucho que ver. Hay papás que se sienten muy orgullosos de sus hijos por haber terminado la primaria, la secundaria, el kinder, como lo decía yo, el jardín de niños. Y no importa si sacaron un primer lugar o un segundo, no importa. Hay muchos padres que están de verdad con mucho orgullo. Y esto también nos lleva a pensar que ahora en las graduaciones, pues hay papás que también quedaron por ahí atorados porque los hijos no obtuvieron las calificaciones que deberían de ser, los hijos no se quedaron por ahí en la escolta, los hijos no les reconocieron el esfuerzo que tuvieron. Pero hay padres que sí llegan a molestarse también, no están de acuerdo con sus hijos, en ocasiones no están de acuerdo con las autoridades escolares, con la dirección, con el propio maestro. Muchas veces hemos repetido aquí en el micrófono que a principio de ciclo lo que uno puede hacer es apoyar realmente al maestro. Hoy estamos cayendo en asuntos como de exigirle al maestro un servicio en el cual queremos que toda la atención sea nada más para nuestros hijos, y en ocasiones eso no es posible. Retomar este punto en donde los padres en ocasiones estamos incómodos y no nos sentimos satisfechos con lo que nuestros hijos hayan hecho, es quizá a lo mejor porque esperamos más de ellos, o quizá a lo mejor también haya padres autoritarios que pudieran estar utilizando comentarios como: tú te dedicas nada más a estudiar y deberías de sacar buenas calificaciones. Yo he escuchado a padres decir: a mí me traes mi 10 o me traes mi 9, como si realmente fuera de los padres, ¿eh? Perdemos un poco el sentido de entender y comprender que no todos tenemos el mismo talento. Hay chicos que tienen mucho talento para ciertas cosas. Hay otros chicos que en realidad, bueno, pues carecen de habilidades para inclusive poner un clavo en la casa. Entonces, yo creo que sí deberíamos nosotros de empezar a comprender en estos asuntos de las graduaciones, siempre sentirnos orgullosos de nuestros hijos, pero sobre todo, hacérselos saber, decírselos de frente. Que ellos porten realmente un documento en el cual lo consideren un logro, y que si se ve afincado como una meta desde un principio, pues aplaudirle esa meta. Hay quienes también practican asuntos como de hacer una misa, obviamente de ir a la misa en grupo, hay quienes de manera individual, y hay quienes otros tantos, bueno, pues utilizan este gesto como una situación personal en donde se guarda un espacio dentro de casa y se agradece que haya terminado alguien los estudios. Hay quien también, bueno, pues sí, ahora que van a entrar a otro nivel, pues le piden a todos los santos y a quien se encomienden en esta situación de la divinidad, pues que su hijo se quede, cuando en realidad pues es un asunto terrenal no cabe duda que, bueno, pues sí, si hay una ayudadita de allá arriba, pues qué bueno, ¿no? Pero la realidad es que es más un asunto material de aquí, de este haz terrenal, porque, bueno, pues también tenemos que empezar a entender eso. ¿Y por qué tocar este tema y hacer una introducción tan larga? Pues por el hecho de que hoy, el día de hoy, vamos a hablar un poco justo de esto de las graduaciones escolares. ¿Cuáles son las expectativas de los padres? Hace unos días también platicaba en una mini conferencia que hacía yo en un lugar y hacíamos este asunto de reflexión de que qué bueno que no pensemos todos por igual, porque pues, no tendría sentido la vida. Todos somos buscadores, todos tenemos esta actitud y este sentido de buscar algo. Siempre nos estamos preguntando quién soy yo, hacia dónde voy, para qué estoy aquí, Dios me tiene aquí para algo. Pero dentro de todas esas preguntas, en donde se activa nuestro buscador interno, pues habrá jóvenes que a estas alturas estén potenciando mucho esas preguntas y ellos quieren tener respuesta. Y esta respuesta de en el ámbito escolar, de saber hacia dónde vamos, ahora que voy a avanzar, que voy a pasar del kinder a la primaria, de la primaria a la secundaria y de la secundaria, pues quizá a lo mejor ya a la media superior, pues sería importante ver y plantear este asunto. ¿Cómo encaminar a los hijos hacia un sentido intelectual, escolar? ¿Cómo ayudar a los hijos a que ellos puedan orientarse en este sentido de saber qué es lo que desean estudiar, cómo se quieren comportar, hacia dónde quieren conducirse? Si todos somos buscadores, en un momento de nuestra vida, nuestro buscador se activa junto con nuestros padres a partir de la forma en la que ellos nos apoyen. Hay chicos que, por ejemplo, les queda muy claro qué quieren estudiar desde muy pequeños. Hay otros tantos que van variando en este sentido porque las circunstancias, las situaciones van haciendo que se modifiquen estos pensamientos hacia dónde quieren dirigirse. Estaba escuchando hace unos días a propósito de alguien que fue a visitar justamente un hospital para el hospital pediátrico de México. Bueno, pues hay un área en donde hay cancerología, donde hay tratan a los niños que tienen cáncer, pero a veces las jornadas que tienen que estar en el hospital son tan largas, a veces algunos están años, están meses, porque los tienen que estar vigilando constantemente. Hay niños que se retiran a su lugar de origen porque muchos vienen de provincia, otros tantos son de aquí de la zona metropolitana, pero me sorprende mucho cómo les preguntaban más o menos a cinco niños, por decir alguna cantidad, y cuatro de esos niños querían ser médicos. ¿Por qué? Pues porque toman mucha conciencia, ¿no?, de la enfermedad. Ellos están conviviendo con médicos, toman un sentido de querer ayudar al otro, de querer entender por qué existen las enfermedades. Y entonces, según las circunstancias, muchas veces hay niños que determinan qué es lo que quieren ser de grandes. Muchas veces los padres, bueno, pues debemos apoyarlos en esos sueños, en esos asuntos que tienen. Me llama también la atención mucho que niños que han padecido, por ejemplo, quemaduras en su cuerpo, lo que pretenden ser es ser bomberos. Y ser bomberos, pues por un conocimiento de causa, por algo que les sucedió, porque entienden que es importante servir a los demás y evitar incendios. Hay quienes quieren ser biólogos, quieren ser veterinarios, porque están entendiendo muy bien este asunto de la vida, entienden muy bien a los animales, saben que hoy en día es importantísimo que cuidar cierto tipo de especies. Entonces, en ocasiones, desde muy pequeñitos, los niños van determinando qué es lo que quieren ser. Hay ocasiones en que los padres, bueno, pues padres que no están así como reflexionando tanto en cuanto a este tema, pues a veces quieren que los hijos sean lo que ellos no pudieron ser. Si yo quise ser un jugador de fútbol profesional y a mí no se me dieron las circunstancias, los medios, muchas veces lo que quiero es que mi hijo cubra eso por mí. Pero nunca me pregunto, mi hijo nació con ese talento, se desarrolla ese talento. Hay papás que realmente viven frustrados porque los hijos no cumplen los sueños de ellos. Cuando los padres carecen de cierto tipo de apoyo por parte de los padres, porque hubo déficit económico, porque hubo un déficit también de entendimiento, de saber cómo potenciar a los hijos, pues en ocasiones bajo ese tipo de circunstancias consideran que los hijos sí pueden ser algo porque a lo mejor su economía es mejor, porque a lo mejor ellos entienden qué es lo que están queriendo para que sus hijos sean autosuficientes en un futuro. Y muchas de las cosas que a nosotros nos suceden como padres y que estamos esperando que los hijos las cumplan, pues siendo honestos, la mayoría a veces en ocasiones no pueden cumplir por nosotros. Hay padres que viven muy enojados por esto. Hay padres que están en instituciones deportivas como escuelas del deporte, como algunas instituciones municipales o estatales, en donde meten a sus hijos o inclusive a escuelas particulares de, por ejemplo, de fútbol, de alguno de los clubes importantes de aquí de México, y creen que por el hecho de meterlos el niño ya debe tener cierto talento. No, también los padres debemos relajarnos en ese tema, porque muchos queremos que a fuerza se cumpla lo que nosotros no pudimos ser. Esa es otra forma en la que los hijos van, a algunos les funciona y a muchos tantos no, pero los hijos van entendiendo qué es lo que quieren para un futuro, si realmente quieren eso que sus papás quieren, porque hay padres que se obsesionan. Pero ¿qué hacer nosotros en casa? ¿Cómo empezarlos a motivar? ¿Cómo empezarlos a preguntar? ¿Cómo llevarlos? Hay un libro que me gusta mucho, esta frase, en donde dicen que un niño aprende a dibujar y a escribir cuando tiene a la mano lápiz y papel. Y si desde muy pequeñito tú le pones lápiz y papel a tu niño, tiene 1 o 2 años, pues él intentará escribir. Bajo ese hecho, yo creo, y bajo ese fundamento, creo que nosotros podemos empezar a motivar a nuestros hijos. Primeramente tenemos que conocerlos. Si nosotros tenemos hijos únicos, bueno, pues vamos a tener esta gran oportunidad de conocerlos mejor, o quizá de brindarles mejores oportunidades a ellos. Brindarles oportunidades que en realidad a lo mejor nosotros no las tuvimos, pero que el hecho de que nosotros tengamos una visión diferente y que veamos nuevos horizontes, pues a lo mejor sí nos lleva a que nuestros hijos tengan una mejor oportunidad. Pero no necesariamente obstinarnos, obsesionarnos porque nuestros hijos puedan cumplir lo que nosotros queremos. ¿Cómo hacer para que nuestros hijos se empiecen a interesar en algo? Pues hay que llevarlos justamente a esta situación del conocimiento. Hay que sacarlos del lugar en donde viven, hay que enseñarles nuevas cosas, hay que llevarlos a lugares pues que pueden ser importantes para ti, pero que también pueden ser lugares que no conozcas. ¿Cuántos chicos no han manifestado en cuando ya tienen una carrera y cuando tienen una inquietud, preguntarles en algún grupo de trabajo, preguntarles de manera personal, ¿y a ti cómo te interesó esta situación? Y muchos llegan a recordar situaciones como, me recuerdo que mi papá una vez nos invitó a salir a X lugar y desde ese momento yo dije, yo quiero hacer eso. Hay ocasiones en que nuestros hijos pues también los sacamos y no alcanzan de entender qué es lo que tú quieres darles como mensaje. Entonces hay que darles una pequeña ayuda, enseñarles nuevas cosas. Hay papás que dicen, es que quiero que conozca inclusive sociedades en las cuales nosotros no nos desenvolvemos, a lo mejor en un perfil más bajo. Es importante que nuestros hijos observen personas, se relacionen con otros tipos de gentes, entiendan realmente cómo en ocasiones hasta para el comportamiento de un lugar a otro cambia, cómo uno tiene que esperar turnos, cómo uno tiene que llegar a un lugar y ser cortés para poder accesar. E inclusive a veces se maneja otro tipo de comida, otro tipo de costumbres. Todo eso es lo que le puede servir como información a un niño, a una niña, para que se pueda llevar a cabo muchas de las cosas que nosotros queremos o que queremos inducirlos o conducirlos. Otra manera de hacer que nuestros hijos se interesen por algo, pues muchas veces es llevarlos a nuestros trabajos. Si tú tienes un oficio, si tú realmente tienes una profesión y tú como padre o madre tienes la oportunidad de poderlos llevar y que se den cuenta primeramente cómo se gana una moneda, cómo se puede llegar lejos teniendo un trabajo honrado, pues es conveniente que tú siempre los acerques a tu oficio, a tu trabajo, para que no hay papá que realmente no quiera enseñar a sus hijos su oficio. ¿Para qué? Pues para que justamente ellos se empapen y toquen, a lo mejor se me ocurre ahorita, tu herramienta, toquen los papeles, visiten tu oficina, visiten muchas de las cosas que tú puedes decirle, mira, yo me dedico a esto, hay cosas y hay muchas áreas aquí que te pueden servir a ti para que tú puedas motivarte. A veces los hijos no lo entienden, no lo comprenden, o realmente llevarlos a tu trabajo también hace que muchos hijos digan, ¿sabes qué? Yo no me quiero dedicar a esto. Y entonces también a partir de eso empiezan a darle un sentido hacia dónde me quiero conducir. Esto implica que cuando un hijo manifiesta hacia dónde quiere llegar, pues comprenda justamente esto de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿no? Que se sigue un proceso, que si un día tuvo que empezar a colorear una hoja, no en orden, sino como podía, si no podía rellenar un círculo sin salirse, pues es parte de un proceso en el cual también tendría que haberlo pasado. Por eso, cada etapa de la vida escolar, pues es de suma importancia. Es, sin duda, yo creo, lo más relevante que le puede pasar a un niño en el sentido de comprender. ¿Comprender qué? Pues que la vida tiene que ir por pasos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando a Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Volvemos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Estás escuchando Con Sentido Humano. Regresamos. Porque son la base del matrimonio. O porque te equivocaste. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, también queremos agradecer a nuestros amigos. Hace ratito me están diciendo, oye, ibas a hacer una mención y ya no la hiciste. Bueno, sí, agradecer a nuestros amigos que amablemente hacen que esta señal llegue hasta tus oídos, hasta tu hogar. Y a nuestros amigos del Centro Educativo Ayapango, que ya pronto iniciarán un nuevo ciclo escolar. Es un preescolar particular, está incorporado a la SEP y bueno, tiene muchos talleres, club de tareas, artes, manualidades, danza, karate, fútbol, gimnasia, música y hawaiano. Muchas actividades en este centro educativo Ayapango. Las inscripciones están abiertas. Te voy a dar un número telefónico para que puedas contactarte con ellos. Es el 597-98-247-18. O un celular que es el 55-4608-6986, Centro Educativo Ayapango. Ellos se encuentran en la calle Libertad número 6, Ferrocarril y Callejón sin salida en Ayapango de Gabriel. Así es que puedes visitarlos. Y también un saludo a nuestros amigos de La Estación, que como todos los jueves, pues siempre están presentes aquí. Café, Restaurante y Galería. Ellos se encuentran en la calle Nuevo México número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en AMECAMECA. Contáctalos, 978-0586, haz una reservación, pregunta el menú del día. Bueno, pues ahí vamos a estar muy pronto, muy pronto. Es un espacio muy bonito. 978-0586. Y también, bueno, pues hacer una gran invitación a que nos está haciendo la compañía de teatro Crucero de Noé, donde presenta La Caperucita Floja. Y este viernes 28 de julio, 29 de julio, 5 de agosto y 6 de agosto, bueno, pues va a haber esta obra. Es un donativo en adultos 50 pesos y niños 40 pesos. Así es que viernes, sábado y sábado, viernes 28 de julio, sábado 29 de julio, los más próximos. Acércate con ellos a ver La Caperucita Floja. Y bien, estábamos hablando del tema de hoy, te recuerdo, pues son graduaciones escolares, todo lo que conlleva, cómo empezar a orientar a nuestros hijos desde muy pequeños para hacia dónde quieren conducirse, cómo descubrir talentos, porque eso también es otro tema que ahorita nos están comentando en las redes sociales, en el Facebook. Nos están comentando, bueno, y hay niños que nacen con un talento ya especial, sí, pero hay padres también que lo descubren y hay padres que no, ojo también con eso. Por eso la invitación que estamos haciendo es que conocer a tus hijos es ver qué potencialidades tiene. Si tu hijo, tú quieres que juegue fútbol, pero tiene una habilidad para el básquetbol, bueno, pues apóyalo en el básquetbol, si a él le gusta. Si tu hijo desde muy pequeño tiene esta habilidad de dibujar, de iluminar, de realmente meterse a las artes, bueno, también. Me recuerdo mucho ahorita hablando de esta situación en donde hace unos meses nos consultaron, más bien nos consulta un joven, y este joven, bueno, pues se sentía muy oprimido, como él lo mencionaba, por parte de su familia, porque él hoy en día es un músico que va escalando poco a poco. Ya tuvo la oportunidad de hacer varios castings en algunas con algunos grupos de importancia de aquí de México y bueno, de otros lugares, y le ha ido bien. No se ha quedado exactamente con estas bandas, pero le ha tenido la oportunidad de que, porque lo escucharon, lo canalicen con otros lugares. Y el chico hoy en día es independiente, tiene su departamento aparte. Es un chico que tiene talento en este asunto de la música, y que nos consultaba porque se sentía en ocasiones deprimido y oprimido por su familia. Resulta que sus padres, los dos, son médicos, y todos sus hermanos, son tres hacia arriba, él es el último, pues tienen una profesión, terminaron licenciaturas y algunos hasta algunas maestrías, y siempre lo han presionado a él porque él no ha estudiado como sus hermanos. Sin embargo, es un chico con mucho talento, y que pues la verdad es que es autosuficiente como sus hermanos, también como sus hermanos, en esta educación, se puede decir, en donde los hijos se tienen que ir porque es parte de la educación. Pues él es una persona independiente, en donde económicamente, pues como dice él, no gano como mis hermanos, pero tengo una solvencia, tengo como para poder formar una familia estable, tener mis propias cosas, mis propios bienes. Hoy en día está pagando ese departamento. Entonces es un chico que al final está obteniendo lo que a lo mejor sus padres no esperaban de él, porque él no fue un niño estudioso, fue el más pequeño, y a veces el ser más pequeño pues se le suelta más, porque los padres son pues ya están cansados y ya tuvieron 4 hijos y no es la misma situación. Sin embargo, siempre con él estuvieron aplicando la misma forma educativa que tuvieron con sus 3 primeros hijos, que llegaron a ser profesionistas y que hoy en día tienen una solvencia económica muy diferente a la de él. Pero yo creo que aquí lo más importante hubiera sido para los padres entenderlo, saber que si ese es su talento y él quiere hacer eso, apoyarlo. No necesariamente los hijos tienen que ser lo que los padres quieren. Pues, hay chicos que hoy en día, como es el caso de este joven que realmente busca la pertenencia de sus padres, que lo acepten, en ocasiones tiene que hacer cosas, o ha considerado que solamente que triunfe y tenga mucho éxito, sus padres lo van a aceptar, porque solamente así tendrá la satisfacción de poderles decir lo logré. Se siente menos hoy en día. La orientación que nosotros pudimos darle, pues yo creo que a veces en ocasiones quienes necesitan esa orientación son los padres, donde tienen que apoyar a su hijo en lo que él ha deseado ser. Y no necesariamente una licenciatura te da el éxito, no necesariamente una profesión te da el éxito. Es cierto que sí, en muchas carreras y en muchas cosas puedes encontrar un mejor trabajo y tener un mejor poder adquisitivo. Es cierto que el estudio nos encamina hacia eso. Sin embargo, también hay modelos de familia en los cuales no necesariamente todos tienen que estudiar, como es el caso de este joven. Este joven hoy en día, te vuelvo a repetir, es autosuficiente. Entonces, ¿desde dónde nosotros tenemos que empezar a ver que nuestros hijos tienen cierta potencialidad para algo? no para lo que nosotros queremos. Hay jóvenes que hoy en día están cumpliendo la expectativa de los padres por la presión de los padres. Y hay chicos que quieren, por ejemplo, jugar fútbol y hay padres que dicen, tú me terminas una licenciatura y ya después haces lo que quieres. Entonces son chicos que sí terminan esa licenciatura, pero que no tienen esta alegría de haberla terminado con orgullo porque se van a dedicar a eso, sino es simplemente por cumplir lo que los padres deseaban y por no tener problemas y por sentirse pertenecidos y porque los quieran y porque les den afecto. No encaminemos a nuestros hijos a ese tipo de situaciones. Desde luego que pudiera estar el otro extremo, donde hay chicos que tienen mucha potencialidad y no hacen nada. ¿Qué sucede? Le faltó haber aprendido algo, a empezar las cosas, a no quedarse a medias, a terminarlas. Este puede ser un punto en donde los padres tenemos siempre que estar muy, muy vigilantes. Tenemos que ver que nuestros hijos cualquier cosa la empiecen y la terminen, que no se queden a medias. Porque este tipo de datos se quedan muy grabados por ahí en el inconsciente y siempre están haciendo como que cosas a la mitad. No hacen cosas que favorezcan a la comunidad familiar. Siempre se quedan como que atorados en una parte y vienen las quejas de los padres. Pues es que él se mete en una cosa, se mete en otra, se mete en la otra y no termina ninguna. Entonces es importante que también los padres, desde nuestro modelo educativo, le digamos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Te sirves un vaso de agua, ve qué tanto te va a servir porque lo tienes que terminar. Nunca dejar vasos de agua a la mitad, porque ese es una alerta de que nuestros hijos siempre están dejando las cosas a medias. Y lo importante no es eso. Lo importante es realmente tratar de captar ese tipo de mensajes que tienen en comportamiento a nuestros hijos para poderlos corregir. Hay chicos que hoy en día, lamentablemente, pues no terminan a veces ni la secundaria, no terminan la primaria. Hay jóvenes hoy en día que desafortunadamente por los modelos educativos de algunas escuelas, sobre todo en el bachillerato, pues bueno, ya no pueden tener una nueva inscripción porque deben 3-4 materias. Entonces, ¿será realmente que nuestros hijos deben de potenciarse en el estudio? ¿Será realmente que deben de potenciarse en un oficio, en algún deporte, en las artes? Hay papás que también, si por ejemplo nuestros hijos nos dicen, bueno papá, pues yo quiero estudiar, X carrera, y vemos desde nuestro lugar, desde nuestro perfil, desde nuestro poco conocimiento, pues en ocasiones decir, no, es que ¿sabes qué? Que eso te va a dejar pobre, no te va a salir, no vas a juntar ni para la renta, no vas a tener para una familia. A veces los padres también hacemos de ciertos oficios, hacemos de ciertas carreras, de ciertas licenciaturas, las minimizamos tanto que realmente los hijos se la creen. Yo he escuchado inclusive maestros que están dando ciertas materias en una escuela y les hablan a sus alumnos en un tono como de lástima, como diciendo ustedes qué hacen aquí, si hay mejores escuelas, o si alguien está aprendiendo en X oficio, ay, pues ustedes nada más se van a dedicar a esto y esto es muy sencillo. Muchas veces a nosotros nos preguntan, bueno, ¿y cómo tratar de entender esto? ¿Cómo decirle a los hijos? ¿Cómo se les dice a los jóvenes que pueden ganar más teniendo más habilidades, teniendo una mejor carrera? Nosotros en Escuela para Padres tenemos en ocasiones una respuesta que puede servir para orientar a los padres y para orientar a los hijos. Cuando tú no sepas qué van a hacer tus hijos, cuando tú no sepas a qué se quieren dedicar, piensa y platica con ellos, sobre todo con los jóvenes, que es cuando son más buscadores de oportunidades. Primeramente decirles, a ver, un oficio que lo practican muchos te va a permitir a ti ganar poco dinero. Un oficio que lo practican pocos te puede hacer ganar un poquito más de dinero. Pero un oficio o profesión que casi nadie, que de 100 solamente lo practican 5 o trabajan nada más 5 en ellos, te va a permitir ganar el dinero que quieras. Entonces es importante que nosotros le enseñemos a nuestros hijos que vamos, si cierto oficio está muy repetitivo en una colonia, bueno, pues vas a ganar poco. Salvo que realmente te quieras preparar en ese oficio, quieres especializarte en ese oficio y ofrezcas un servicio por arriba de la norma que existe en tu comunidad, bueno, pues también vas a tener esta gran oportunidad de ganar mejor. Vamos a ir a otra pequeña pausa y regresamos.

de 47 años, ¿sí? Complexión delgada, estatura 1.62, es de tez morena, cara ovalada, frente mediana, nariz recta, ancha. José de Jesús Hernández Anguiano, si tú lo has visto, sabes algún dato de él, pues te vamos a agradecer en realidad que tú te puedas comunicar aquí a La Voladora al 978-5252, o nos puedes escribir por las redes sociales si tienes algún dato. De verdad está la familia, y la familia de La Voladora también está muy angustiado. Él se extravió el pasado 26 de julio de 2017 en la Ciudad de México, en la delegación Cuauhtémoc. Así es que si has visto, por favor, a José de Jesús Hernández Anguiano, pues por favor regálanos una llamada aquí al 978-5252. Y bien, pues ya para cerrar nuestro tema del día de hoy, pues estábamos hablando de graduaciones escolares, ya hablamos un poco de, bueno, pues cómo ir creando a nuestros hijos esta inquietud de ver qué es lo que quieren ser. Muchos padres conducimos hacia el potencial que tienen nuestros hijos, muchos otros obligamos a que nuestros hijos terminen una carrera, alguna licenciatura, algo que nosotros no pudimos hacer, algo que nosotros no pudimos ser. Así es que yo creo que es importante que de cualquier forma tú te des cuenta hacia dónde se quieren conducir. Hay algunos otros padres que, bueno, heredan oficios, heredan profesiones, heredan muchas de las cosas que nuestros hijos pues toman como también un sentido y una carrera. No importa tanto a qué se dediquen. Te decía hace un momento, sí, tú has decidido tener una profesión o un oficio que hacen muchas personas, pero que quizá a lo mejor tú en lo particular le quieres dar un toque especial, te preparas más, te especializas en ese asunto. Me viene a mi mente a una mamá que hace unos días decidió tomar un curso para poner uñas y dice: Miguel, yo sé que realmente muchas personas hacen esto y que a lo mejor las oportunidades de trabajo pues serán menores, pero yo quiero especializarme en esto, estoy tomando nuevos cursos. Y sí, de eso se trata realmente de ser diferente, de encontrar nuevas cosas, no hacer lo mismo que los demás, porque pues sí te va a generar una situación económica que va a ser más corta. ¿Por qué? Porque pues vas a tener mucha competencia. Pero ¿qué pasa cuando alguien, por ejemplo, un enfermero general, se especializa y hace una licenciatura para poder asistir a operaciones del corazón? Bueno, pues es muy diferente. No nada más será un enfermero, sino ya se especializó. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que tenga una mayor ganancia y que, bueno, pues algunos hospitales particulares principalmente, bueno, tengan una observación en este tipo de chicos, este tipo de chicas, y que, bueno, pues tengan mejores oportunidades y los contraten, y obviamente ganarán más. Nunca será lo mismo que alguien que ha hecho, que estudia enfermería, bueno, pues gane lo mismo que alguien que tiene una especialización y que hoy en día ya hay una licenciatura en enfermería y que se especialice más y que realmente esté con la inquietud de ir más allá, hacia adelante. Pero la gran labor de los padres hoy en la actualidad es dos cosas. Una, saber que nuestros hijos van a tener un poco menos de oportunidades, en el sentido de que somos más, en donde muchos están haciendo el mismo oficio, lo están repitiendo. Hay ocasiones en que nos encontramos con que en cada cuadra hay un mismo oficio, y hay ocasiones en que también nos encontramos con oficios o profesiones que no hay ni siquiera aquí a la redonda, o inclusive ni siquiera en nuestra ciudad. Tenemos que irlos a buscar. Esas son las personas que ganan más. Esas son las personas que realmente, bueno, pues tienen un poder adquisitivo diferente. También hay personas que, bueno, pues han tenido muy a bien tener un oficio a lo mejor más sencillo, pero sí enriquecedor, en el cual al profesionalizarse, al entenderse mejor, al tener mejor herramienta, al tener mejores cosas en el sentido de servicio hacia los demás, pues lo hace diferente y lo hace mejor servidor público. Así es que, mamá o papá que tú nos estás escuchando, bueno, pues muchas felicidades, porque si tus hijos se graduaron, pues síguelos apoyando. Y apoyarlos implica estar vigilantes en su escuela, no los abandones. Hay muchos jóvenes que la verdad hoy en día los padres no se molestan ni siquiera en ir a ver cuáles son sus calificaciones, no saben, no conocen a sus maestros. Hay padres de familia que realmente se desapartan de ellos. Hay padres también de familia, bueno, que también son sofocadores y nada más quieren estar encima, pero pues hay que tener un equilibrio adecuado, ni dejarlos todo el tiempo, pero también no estar encima de ellos. Hay que también darles su pequeña libertad. En el caso de los niños, bueno, pues que son muy pequeñitos, pues sin duda creo que ahí todavía hay que ir por ellos a la escuela. Hay que estar muy vigilantes de quiénes son sus maestros. ahorita en estos momentos y en estas semanas y en estas horas, bueno, pues hubo que el acomodo de que ese maestro no me gusta, que este maestro sí me gusta, que esta escuela no me parece. Hay quienes, bueno, ya tenían planeado esto desde antes. Hay quienes pueden a lo mejor estar escogiendo hoy en día lo mejor para sus hijos, pero se les olvida que si tienen una escuela primaria frente a su casa, pero consideran que aunque esté enfrente de la casa y que no tienen que desplazarse a grandes distancias, consideran que no es la adecuada para sus hijos y que consideran que la otra está a 100 metros, a 200 metros, a un kilómetro, si esa es la mejor escuela para tu hijo, preocúpate y ve y inscríbelos, ve y visita escuelas para que tú sepas en dónde se van a quedar. Hasta donde yo tengo entendido, pues muchos niños ya se inscribieron, apenas se van a inscribir el 10 de agosto, el 9 de agosto. Hay unos tantos que ya saben en dónde se van a quedar, pero si tú eres un papá que estás preocupado por dónde puedan irse tus hijos y preocuparse porque a lo mejor ya le descubrí cierto talento y cierta escuela tiene ese servicio, bueno, pues por ahí vete y haz que tu hijo realmente tenga el potencial que debe de ser. No importa si le gusta cantar, no importa si le gusta arreglar carros, no importa todo eso. Lo importante es que tú como padre de familia, pues siempre lo estés apoyando. Ojalá este programa haya podido causarte esta inquietud que nosotros queremos, que es buscar lo mejor para tus hijos. Mi nombre es Miguel, nos vemos el próximo jueves y muchas gracias a todos. Hasta pronto. El programa llegó a ustedes gracias a Centro Educativo Ayapango, preescolar particular, ubicado en calle Libertad número 6, ferrocarril y callejón sin salida, en Ayapango, Estado de México. Teléfono 597-98-247-18 o 55-46-08-69-86. Esperamos que hayas encontrado respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Con sentido humano. Nos escuchamos el próximo programa. Este programa llegó a ustedes gracias a la estación Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Educar a los hijos es mejor cuando se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Un espacio creado para el crecimiento de los padres. Con sentido humano. Con sentido humano. Aquí encontrarás respuestas a tus inquietudes que como padre tienes todos los días. Con sentido humano. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM. Con sentido humano. Mano.